se peco tu coio ngene Due pocho corata unga pena que Sanang murin omongan isenga Kutu tak terima pocho ku pancen kalah Tekan mati sleep.